Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la más cordial bienvenida. Saint Johnny les saluda. El espíritu colectivo se disgrega a través de esta onda radial proponiendo degustar de la temática que hablará del control mental y sus misterios. Comencemos. Es muy interesante saber que todo comienza, todo este control mental, esta magia mental comienza con el estado de ánimo correcto. A veces la gente se preocupa solo por trabajar, tener su casa, su auto y por lo regular tener lo mismo que tienen los demás, para no sentir ese sentimiento de no pertenencia. Entonces procuramos tener la casa, el auto que los demás tienen, y aun cuando es impráctico, como en el caso de una ciudad grande, donde tal vez es factible tener autos pequeños para mayor versatilidad, de poder parquear, de poder circular, se tienen autos grandes, demasiado grandes para el pequeño espacio, para el conflictuado espacio, y sin embargo lo tenemos porque no nos queremos quedar atrás. Y cuando llegamos a la vejez nos damos cuenta que tenemos todo lo material, pero que se nos ha olvidado ser felices. Lo primero que debemos hacer para forjar un carácter de éxito es a través de nuestros pensamientos. Si no controlamos nuestros pensamientos, estos se convierten en emociones y esas emociones nos controlarán. El amor es un ejemplo de la autosugestión, que es cuando hablas con tu mente consciente a tu mente inconsciente y del poder de la repetición. Solo recuerda a esas personas en momentos agradables 3 veces al día y en 21 días estarás perdidamente enamorado de esa persona. Para odiar es la misma situación. Nombrar 3 veces al día a esas personas y durante 21 días te darás cuenta que los odias a morir. A veces no creo que hagan falta los 21 días, puede ser en segundos. Todo inicia con pensar y según en qué pienses, eso desarrollará diferentes acciones. Importante entonces es día a día fortalecer la autoestima. La autoestima es el concepto o valoración que tiene la persona de sí misma. Esta valoración hace que se aprecie a sí misma por encima de sus defectos, de sus éxitos o de sus fracasos. La autoestima está muy relacionada con la dignidad personal. La dignidad constituye la conciencia de sí mismo. Es tan íntima y tan propia que nadie puede robártela. Si logras conservarla, serás poderoso e invulnerable, pero si la pierdes, habrás perdido lo mejor de ti. Una persona sin autoestima prácticamente es como que no existiese. A partir de ahí entonces seremos vulnerables y débiles. Una autoestima baja inhibe las capacidades, lo cual genera una sensación de ineptitud y de temor, y en consecuencia una ineficiencia real que sirve para confirmar la poca valoración en que se tiene la persona. La baja autoestima se debe a que las personas son mal programadas desde niños debido a la ineptitud de los padres y de los educadores. Muchos han sufrido de involuntariamente haber sido mellados en su autoestima, al ser tratados de tontos, a ser calificados de inútiles, a ser calificados de pocas probabilidades de éxito. Entonces la sociedad, que exige títulos para todo, no exige nada para ser padres, y esa es la labor más importante que cualquier otra profesión, porque estamos como padres prácticamente dando al mundo, a la sociedad, otros seres que replicarán nuestros actos. Y entonces, si tenemos actos estúpidos, ellos de alguna u otra manera los replicarán inconscientemente. Y si tenemos también falta de autoestima, esto se reflejará en los hijos de sus hijos. Vamos a hablar ahora, dentro de esto del control mental y la magia mental, de la estupidez. ¿De dónde proviene esta famosa estupidez humana? Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. ¿Será que la estupidez es un carácter netamente humano? Algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado de estupidez, y hay individuos a quienes la estupidez se les adhiere, se les pega. Pero la mayoría son estúpidos no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos. Es el resultado de un duro esfuerzo personal. Hacen el papel de tonto. En realidad, algunos sobresalen y hacen el tonto cabal y perfecto. Naturalmente son los últimos en saberlo y uno se resiente a ponerlo sobre aviso, pues la ignorancia de la estupidez equivale a la bienaventuranza. ¿Cómo se podría llamar a algo que en este caso tiende a la estupidez? De que a sabiendas de que, por ejemplo, la política de un país está completamente corroída, corrupta, putrefacta, se crea que se tiene que seguir por ese mismo camino de dar el voto a tal o cual candidato para que nuevamente tome el cargo público que sea y siga robando y siga descaradamente, ya ni siquiera de una manera hipócrita, sino descaradamente robando a ese pueblo que, como digo, no cabe otro término, estúpidamente sigue pensando que esa es la manera correcta de actuar. Caemos en cuenta entonces que quizás la estupidez es necesaria para dar no solo empleo al humor satírico, sino también entretenimiento a dos núcleos minoritarios, como son los que de veras son discretos y los que poseen inteligencia suficiente para comprender que son estúpidos. Y cuando empezamos a creer que una ligera dosis de estupidez no es cosa tan temible, nos damos cuenta que en el transcurso de la historia humana la estupidez ha aparecido siempre en dosis abundantes y mortales, como lo que comentábamos de los autos grandes en ciudades que están prácticamente con calles que no se dan abasto. Si eso no se puede llamar estupidez, entonces lo llamaríamos falta de tacto quizás. Una ligera proporción de estupidez es tan improbable como un ligero embarazo. Más aún, las consecuencias de la estupidez no solo son cómicas, sino también trágicas. En el caso de que esta estupidez coloque como líder a un dictador, que luego a todos los estúpidos que votaron por él les haga la vida de cuadritos y luego tengan que estar yendo a tirar piedras esos mismos estúpidos para que salga ese líder que ellos mismos se encargaron de poner ahí, sobre pretexto de que sus promesas fueron muy agradables, y no darse cuenta que prácticamente eran quimeras. Las consecuencias de la estupidez, como decimos, son muchas veces trágicas. No solo son causa de risa. La estupidez que causa risa no está mal, porque qué aburrido sería un mundo sin risa, un mundo completamente serio y perfecto. Pero en realidad, las consecuencias negativas de la estupidez no solo harán daño a quien la padece, sino a quienes están inmersos en las decisiones de aquel estúpido. El mismo factor que antaño ha determinado persecuciones y guerras puede ser la causa de la catástrofe definitiva en el futuro, que es a lo que nos estamos viendo abocados. Cada vez con más estupidez en todos los medios habidos y por haber. Estupidez en la música, estupidez en el arte, estupidez en los criterios, estupidez en la política, estupidez en las relaciones. ¿Hacia dónde, hacia qué futuro nos estamos dirigiendo gracias a la estupidez que quizás la hemos marcado ahora de una nueva inteligencia? INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. Sin embargo, encaremos este problema con optimismo. Acabando con la raza humana, la estupidez acabaría también con la propia estupidez, y ese es un resultado que la sabiduría nunca supo alcanzar. Entonces, no es probable que la persona estúpida se sienta atraída por tratar de dejar de ser estúpido porque no entiende que lo es. Una de las concomitantes de la estupidez es la pereza. Y en nuestro tiempo hay cosas más fáciles que ponerse a leer un libro que escuchar buena música. Podremos hablar entonces de que la estupidez es una decisión, puesto que no es endémica. No nacemos con ella ni podemos mantenernos en ella si no lo deseamos así. Pero necesita un trabajo de por medio, necesita que no estemos inmersos en que la estupidez de los demás nos invada. El problema, y grave problema, es cuando esa estupidez colectiva impera y se vuelve prácticamente la forma idónea de actuar. Entonces nos vamos a parecer a los Coptsi, que fueron una de las más horribles sectas que el mundo conoció. Representan quizás el último grado de la locura humana. Como casi todas las sectas modernas, los Coptsi también tuvieron sus antecesores en los primeros tiempos del cristianismo. Por lo que sabemos, Orígenes y Leoncio de Antioquia fueron los primeros cristianos que se castraron. El árabe Valerio reivindicó la dudosa distinción de haber organizado una secta sobre la idea de la castración. Estos sectarios se convirtieron en un peligro público. No se contentaban con castrar a sus propios fieles y hacían víctimas por doquier entre individuos completamente ajenos a tales ideas religiosas. Estamos hablando de que esta secta promulgaba la castración para evitar tener deseos sexuales. La idea de que la extirpación del órgano sexual pecaminoso era grata a los ojos de Dios nunca desapareció totalmente de la vida de las sectas, es decir, siempre las sectas se han mantenido con una u otra forma de estupidez que promulga algún acto de sometimiento que puede llegar a prácticamente a lo macabro, pero aparte de la horrible institución de la castración con fines musicales, ¿por qué? Porque se decía que los castrati, por ejemplo, mantenían la voz de niños y entonces tenían una voz más melodiosa, más dulce. Y entonces los niños eran castrados para formar parte de los coros de las iglesias. Y podríamos pasarnos programas enteros hablando de las diferentes formas de estupidez que se han expresado en el mundo. Como por ejemplo, la estupidez de creer que comiendo el órgano viril de un animalito nos vamos a hacer más potentes sexualmente, que comiendo la aleta de un tiburón vamos a volvernos igualmente mucho más sementales. ¿Cómo se le puede llamar a actos de esta calaña más que estupidez? Y estupidez colectiva que genera millones de dólares de ganancias para aquellos que las promueven, puesto que la estupidez exactamente se mantiene por ello, porque deja grandes lucros a quienes son parte de ella. Basta solo ojear un poco las redes sociales para darnos cuenta cómo la estupidez está superando por creces cualquier otro tipo de expresión humana. Y entre más estúpido es el programa, entre más estúpido es el mensaje, entre más estúpido es el, ahora lo llaman retos virales, entre más estúpido es el reto viral, más lo mueven y más lo hacen. La pregunta es, ¿qué tienen en la cabeza aquellas personas que se ven impelidos a hacerlo? Porque nadie los obliga, ¿eh? Esa es una autodeterminación, lo que acabamos de decir. La estupidez no es una imposición. Entonces, no solo hablando de estos Coptsi, que eran una nauseabunda mezcla de éxtasis religioso, eran sádicos y tenían prácticas sexuales pervertidas, aun cuando ellos decían que lo peor que existía en el hombre era el deseo sexual. Entonces los Coptsi representan la más horrible y repugnante forma del ascetismo. Hubo otras formas más benignas, pero todas se fundamentaban en la Folie erotique, deformada o desviada, es decir, siempre el sexo como causa de algún tipo de desviación mental hacia la estupidez. Y, como digo, podemos pasarnos programas enteros hablando de la Inquisición, hablando de diferentes sectas que, como esta, la de los Cozzi, tenían prácticamente formas que no se podrían ni siquiera llamar estúpidas, porque ya rayaban en lo demencial, que es mucho más allá que la estupidez. Entonces, cuando la estupidez se vuelve una forma de vida, ¿qué nos espera? ¿Terminar como el Imperio Romano, que murió gracias a la estupidez, a la involución, a que todo fue decayendo, y estamos siendo testigos de esa decadencia? Por ello, la importancia de comenzar a encontrarnos a nosotros mismos, lo que promulga la egrégora programa tras programa, el explorar nuestro interior, el explorar nuestros criterios más básicos, porque solo conociéndonos a nosotros mismos podemos ser una pieza fundamental, esencial y verdaderamente activa dentro de este gran engranaje que es el reloj del mundo. Pero si no estamos preparados, si somos una pieza estúpida, lo único que vamos a causar es conflicto, y vamos a hacer tropiezos, y vamos a generar tantas dudas y descriterios como los que tenemos al momento. En esta confusión en la que estamos viviendo, producto de nuestra propia estupidez, porque no ha habido ninguna fuerza externa que haya venido a imponer absolutamente nada, sino que han sido nuestros mismos actos los que nos han llevado a estar viviendo lo que ahora tanto lamentamos y tanto excusamos y tanto también tratamos de buscar alguna cabeza de turco a quien endilgar la responsabilidad de lo que se está viviendo. ¿Y por qué no tal vez darnos cuenta, una valoración diaria de cuáles son los actos estúpidos que realizamos? Porque, ojo, ninguno de los egregonautas que está escuchando ahora el programa podrá decir: es que yo no soy estúpido. Eso para mí es una palabra ofensiva. Yo no realizo actos estúpidos. ¿Realmente es así? A veces podemos realizar el famoso lapsus brutus, que todos lo tenemos. Porque si tenemos un cerebro y tenemos una mente activa, así como una computadora muchas veces se cuelga porque se llenó de mucha información y colapsa, entonces nuestra mente también a veces puede divagar, puede colapsar, puede estancarse en algún pensamiento y no saberlo cómo desarrollarlo. Entonces, ahí radica la importancia del control mental. ¿Y por qué habíamos hablado no solo de control mental, sino de la magia mental? Porque está prácticamente concatenado, y lo vamos a explicar. Ahora que efectivamente estamos en época de elecciones, nos daremos cuenta de la manipulación social a la que nos vemos abocados día tras día, no solo en los medios de comunicación, sino a nivel colectivo. La manipulación social es clave para conseguir el dominio mental. Este, a su vez, contribuye al dominio mundial. Existen muchos procedimientos para engañar a la mente, de los que ninguno de nosotros estamos a salvo. Y también procedimientos de los que muchos poderosos se aprovechan descaradamente con fines principalmente económicos y políticos. Nuestra mente es un codiciado tesoro, el santo grial de la manipulación. Podemos resignarnos a pensar que debe ser así sin remedio, o empezar a entrenar nuestra mente y a despertar nuestros sentidos. Ningún esfuerzo es en vano si conduce a una gran meta. Por ello hablábamos que la estupidez está muy ligada a la vagancia, a la pereza, a la desidia. Y entre más desidiosos estemos, más estúpidos nos vamos a volver. Porque el esfuerzo que vamos a invertir en dejar de ser estúpidos nos va a premiar con creces todo el tiempo que lo llevamos invirtiendo, erradicando cabalmente todos los males que gracias a la estupidez los hemos adquirido. El primer paso consiste en conocer al detalle las diferentes estrategias de manipulación social. Vamos a hablar de una parábola, la tranquila rana hervida. Imaginemos que metemos una rana en una cazuela llena de agua fría, nadará tranquilamente. Si vamos calentando el recipiente a fuego lento, Lo normal es que el animal no se dé cuenta y siga flotando apaciblemente. La temperatura sigue aumentando y aunque ya no sea la ideal para la rana, más que malestar se adormecerá con gusto. Así como cuando estamos en un jacuzzi y hasta nos provoca algo de sueño. Una vez que el agua está demasiado caliente, el batracio ya no le agradará a dicha situación y entonces, por su estado de debilidad, estará impedido de rebelarse y escapar porque estará prácticamente débil. Entonces pronto esa rana será rana hervida. Esta metáfora demuestra que el deterioro, si es lento, nos pasa inadvertido y no suscita oposición ni resistencia ninguna, a ninguna rebeldía. Y es lo que sucede, estamos acostumbrándonos a escuchar música estúpida con mensajes, creo que es ser demasiado oculto decirles estúpidos, son mensajes ofensivos, obscenos, lacerantes, lascivos. Pero nos hemos estado acostumbrando tanto a ellos que ya no les hacemos caso. Pero se vuelven día a día parte de nuestro inconsciente colectivo y del inconsciente de los más pequeños que van absorbiendo esa información y la van considerando positiva, apropiada, coherente. Y tal y como ocurre con la lenta deriva de la sociedad, es lo que está pasando con la metáfora de esta rana. Nos vamos acostumbrando sin chistar, sin decir nada. Las peores aberraciones, los recortes de libertad, los atropellos a nuestra privacidad, las promesas absurdas de campaña, donde nos vemos abocados a tener que elegir entre el churco o la mafia. Y todos estos atropellos nos van generando de una manera subliminal y discreta la antesala para lo que en algún momento va a ser el declive completo de nuestra sociedad. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Quien diga que no está manipulado se equivoca. Todos estamos sometidos a un constante influjo de opiniones y estímulos que moldean nuestra visión y pensamiento a lo largo de nuestra vida. Una persona puede ser más o menos consciente de las estratagemas de manipulación presentes en la sociedad. Volverse un escéptico crónico y dudar de cuanto reciba a través de sus cinco sentidos o esforzarse más o menos por leer entre líneas y descifrar intereses ocultos, aún así no dejará de estar sujeta a influencias externas de un modo u otro, porque somos colectividad. Ahora bien, ¿quién está detrás de esos influjos y qué objetivos persigue? Esa es siempre la gran pregunta. Y precisamente, el éxito de las campañas de manipulación, las campañas de promoción política, sean de solo esa índole o de la que sea, radica en conseguir que los sujetos manipulados no se den cuenta del engaño, convirtiéndose en una suerte de taumaturgo, y todavía mejor, que piensen que la idea o la decisión son propias, o bien que estén profundamente convencidos de que el objetivo es su seguridad o bienestar. ¿No les suena conocido esto de tanta preocupación gubernamental por nuestra salud? Cuando hay tanta miseria, tanta pobreza y desconsuelo y nunca, nunca han sido apaleados con tanta fuerza como ahora, sobre pretexto de nuestra seguridad y de nuestra salud, estamos prácticamente poniendo todo aquello que podríamos tener como algo de valoración ante las manos de quienes lo van a destruir. ¿A través de qué? A través de luego imponer sanciones, como ya las están haciendo, poner nuevas normas que siempre van a ir hacia su propio beneficio, lo que estamos hablando. Lo cierto es que estamos ante una imparable guerra psicológica universal y constante de la que nadie se libra. Se busca el aplanamiento de la sociedad, la normalización del silencio, La clave para conseguir el control mental de la población es entretener y distraer. En otras palabras, que nadie piense en aquello que no interesa. En su día, la religión fue considerada el opio del pueblo. Ahora lo son el TikTok, el Facebook, el YouTube, etc. La misma metáfora es válida para el fútbol o los programas de chismes. Todos desempeñan el mismo papel, distraernos de las decisiones y cuestiones que realmente tienen un impacto decisivo sobre nuestras vidas. Y entonces nos vemos prácticamente estancados en una suerte de dicharachería cotidiana, donde todo lo que hacemos es procrastinar. ¿Y qué es esta palabra? Es simplemente no hacer caso a las cosas importantes, desplazándolas, aplazándolas para otro momento, el cual casi nunca llega. Mientras miramos para otro lado, día a día, y más si encima nos sentimos felices con estímulos que agradan a nuestros sentidos, nuestra mente subconsciente queda desprotegida, así como la del ratón de pruebas en el laboratorio científico, al cual le dan su dosis de agua azucarada o de droga para que se sienta estimulado y obviamente se sienta feliz y no se dé cuenta de que es un ratón de laboratorio. Lo que pasa fuera de las pantallas, fuera de los estadios de fútbol, lo que no entra en las líneas de los periódicos, no existe. Y sin embargo, es precisamente eso lo que maneja el mundo, lo que maneja nuestro presente y nuestro futuro, es decir, lo que no vamos a encontrar en TikTok y en las redes. Pan y circo, un lema inmortal, pan y circo, lo que están promulgando ahora a quienes quieren ostentar el poder, que como repito, tienen fuerzas oscuras detrás de ellos, que quieren obtener ese poder para seguir construyendo ese imperio oscuro, manteniendo prácticamente atontados a quienes quieren realmente luz en sus vidas. Pero esa luz no la vamos a esperar de los demás. La tenemos que conquistar nosotros mismos para, primero, nuestra vida y luego poderla irradiar a los demás. Ya en tiempos de los romanos se idearon los tan exitosos circos como forma de tranquilizar, entretener y dar un motivo de gozo a la población. La arena en la que peleaban y morían los gladiadores ha evolucionado a lo largo de los siglos hacia muy diversas formas, pero sin perder su esencia y objetivo. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que no son gladiadores los que luchan, pero sí vemos que en estos programas donde prácticamente hay una persona que funge de juez o que funge de la persona salvadora, se topan casos, entre comillas, de la vida real que no son reales porque son con antelación programados para que cabalmente sean efectivos a las masas, que se vean prácticamente reflejados en esos casos, y encontramos que hay peleas que, bueno, no hay muertes, pero sí puede haber muertes psicológicas, no solo de los que están participando en esos shows, sino los que están detrás de las pantallas. Ahora cubrimos nuestro deseo de violencia con películas y videojuegos, y nos desinhibimos y olvidamos de los problemas rutinarios a través de la música, el alcohol o las drogas. Por ello, decimos, con toda la realidad del caso, que quienes están buscando el poder son fuerzas oscuras que manejan lo que ahora mueve el mundo, que lastimosamente es lo que necesitamos para vivir día con día, la poquedad y el vacío existencial en el que nos sentimos prácticamente sumergidos, y que son el alcohol y las drogas, que son lo mismo prácticamente, solo que el alcohol es permitido y las otras no, porque generan más lucro. Estas fuentes de placer inmediato y aparentemente inocuo hacen realidad los sueños de los que aspiran a convertirnos en seres dóciles y a controlar nuestras mentes. La plaga del entretenimiento estéril, como decía Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz, les gusta, es ligero, sencillo, infantil, 7 horas y media de mínimo esfuerzo y después de la ración de soma, los juegos, la copulación sin restricciones y el sensorama. ¿Qué está hablando esta pequeña frase? Cabalmente, en el libro de Un Mundo Feliz se habla de una droga que los habitantes de este mundo feliz tomaban todo el día en determinadas horas para estar siempre con un estado de ánimo perfecto. Y habla de que nos gustan las cosas sencillas, ligeras, infantiles, y por ello ustedes se darán cuenta que cuando se quiere llegar a un público masivo, por lo regular siempre se recurre a una caricatura o a un muñeco, porque lastimosamente estamos manejando lo que en el principio del programa decíamos, el control de la estupidez, el autocontrol de la estupidez, que no nos permita seguir cometiendo crasos errores en nombre de la prosperidad, de la producción, del progreso, sino que nos convierta en seres mucho más sinérgicos, que podamos manejar la magia mental. ¿Qué es control mental y qué es magia mental? Prácticamente están unidos, son la misma cosa, puesto que el momento en que controlamos nuestra mente también podemos hacer magia con ella, porque solo la magia está dentro de cada uno de las personas que la sentimos y la vivimos. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Let's take the money, get your honey, jet set on the street. I got a secret to awaken my real fantasy. I look around, they're coming out the island of my dreams. Oh, dream. Nice place to dance, an easy dance, just flying on your feet. All day I love without control, for myself to sleep. Even I love the beat too much, no time to disagree. I must be. que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Escuchamos el tema Easy Dance del grupo Sexen. Entonces, con el control mental y la magia mental. La mayoría de las personas consideran el mundo de la materia y, por tanto, también el cuerpo físico como la única realidad, pues es el único que pueden percibir a través de los sentidos físicos y captar con el raciocinio o conciencia. Sin embargo, al ojo clarividente que mira a una persona se le abre un sinfín de estructuras energéticas, movimientos energéticos, formas y colores que se hacen visibles dentro y alrededor del cuerpo físico. Imaginemos, por ejemplo, las ondas de radio o de televisión. No las podemos ver porque no están dentro del espectro visible para nuestros ojos, pero están allí. Si ahora abriríamos esos receptores, veríamos todos los colores infrarrojos y colores del espectro que nos están vetados cabalmente porque no los podemos percibir. Pero el hecho de que no los podamos percibir no quiere decir que no existan. Entonces, el creer que solo la materia es lo que existe es afirmar cabalmente que la energía también existe. Tú te encuentras entre esas personas que solo pueden aceptar como realidad el cuerpo material. Piensa en todo lo que sucede con la energía, con la fuerza vital que da vida a un cuerpo físico y que le proporciona sensaciones y capacidad de expresión. Cuando ese cuerpo muere, entonces una ley física afirma que en el universo la energía no se destruye, sino que únicamente puede transformarse en otras formas de energía. Es decir, la energía que actúa detrás de la manifestación material del cuerpo, y capacidades, está compuesta por un sistema energético complejo sin el cual no podría existir el cuerpo físico. Este sistema energético está formado por tres componentes fundamentales: los cuerpos no materiales o cuerpos energéticos, los chakras o centros energéticos, los nadis o canales energéticos. En este sistema, los nadis constituyen una especie de arterias intangibles. La palabra nadi procede del sánscrito y significa aproximadamente tubo, vaso o arteria. Su función consiste en conducir el prana o energía vital a través del sistema energético no material. La palabra sánscrita prana puede traducirse por energía absoluta. En el ámbito cultural chino y japonés, esta fuerza vital universal se denomina chi o ki. Representa la fuente original de todas las formas energéticas y se manifiesta en diferentes áreas existenciales mediante frecuencias distintas. Una de esas manifestaciones es la respiración. Una de las formas por las que podemos absorber prana, o como habíamos dicho, la energía absoluta dentro de nosotros. Esto de lo que estamos hablando es magia. La magia es saber canalizar las energías, saber canalizar aquello que no consideramos visible o real. Por ello, el taumaturgo o mago lo que hace es simplemente jugar con nuestros sentidos, haciéndonos percibir cuestiones que parecen irreales cuando verdaderamente no lo son. Entonces, la magia no está hablando de nada sobrenatural, sino por el contrario, de saber controlar esas manifestaciones imperceptibles a nuestra vista, a nuestra visión primaria, y poderlas canalizar de la mejor manera para poder estar sanos, tanto físicamente, mentalmente y espiritualmente. Para ello, celebramos, tal suerte celebramos contar con la presencia de Dago, el mago blanco, que nos traerá diferentes historias de magia y misterios. El año pasado, por estas fechas, más o menos, conocí una persona que vino a pedirme ayuda porque le habían hecho un trabajo y ella me decía que no había persona que le pueda ayudar, ¿ya? Bueno, realmente cuando conoces a una persona o una persona se va a tu consulta es porque es la persona indicada para ayudarte en primer lugar. Entonces yo en ese sentido me puse, sin pensarlo, a decirle, bueno, está bien, te ayudo, ven para hacerte la limpia. Y entonces ahí me contó su historia. Y me dijo que no habían podido ayudarle, que no habían podido limpiarle. Y bueno, pues, hubo un momento en que realmente yo dije, sí voy a poder hacerlo. No tengo por qué dudar de que yo no voy a poder limpiarle. Y bueno, yo hice lo que sabía, ¿no? Lo que sé hacer. Y pude ayudarle en alguna situación y le hice un baño, le hice algunas cosas. Y pues la mantenía con Reiki. Lamentablemente me afectó, porque quiero comentarles que cuando uno hace una limpia a una persona, esa energía, uno tiene que tener cuidado cuando uno trabaja con energías, ¿no? Y esa energía fue tan fuerte que me hizo daño, me afectó, me enfermé bastante grave, tengo que ser honesto. Y eso ya me hizo pensar que lo que esta persona tenía es algo más fuerte de lo que yo podía hacer. Entonces le he acompañado en su proceso, porque eso es lo que he hecho, y ha ido de brujo en brujo, de hechicero en hechicero, y se ha hecho una limpia tras otra. Y realmente el caso que yo quiero contarles o que yo quiero comentarles es bien complicado, bien difícil, porque un hechicero le lavó con un ritual de sangre, y eso les estamos contando en un horario que yo creo que se puede contar estas cosas. Un ritual con sangre de animales, obviamente. Entonces, algo le ayudó, pero no fue suficiente. Otra persona, otra bruja muy buena, le hizo otra limpia con velas, pero ella no vive aquí, y le hizo el trabajo a distancia. Y realmente también se lo puede hacer. Hay trabajos que se hacen a distancia. Y ella, bueno, pues algo mejoró. Y con el pasar del tiempo fuimos haciendo una cosa, otra cosa. Y eso se convierte en un círculo. ¿Por qué? Se limpia y le vuelven a hacer otro trabajo. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que no me haya resultado? ¿Cómo es posible que las cosas que yo he hecho no me hayan salido bien? Y es fácil, porque la persona que te hizo el trabajo la primera vez hace un refuerzo. Y si es que no hace un refuerzo, hace otro trabajo, porque esa persona quiere que las cosas le salgan tan bien. Y eso se convierte en un círculo no virtuoso, se convierte en un círculo vicioso. Bueno, para contarles más cosas, este es solo uno de los casos de los cuales yo he atendido en consultas, ¿no? Ha sido un caso muy complicado, un caso muy difícil. Y realmente todavía no se soluciona, y ya estamos más o menos como un año. ¿Pero por qué no se soluciona? Y les voy a decir por qué no se soluciona. Básicamente no se soluciona porque hay muchas cosas que dependen de nosotros, de nuestra propia energía. Y si nosotros permitimos que nos afecten energías externas, entonces nosotros somos la primera causa para que no salgan las cosas como queremos. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que nosotros atraemos las cosas y creamos nuestra propia realidad. Ese es el punto número dos. O sea, nosotros creamos nuestra realidad a manera de lo que nosotros vemos en los espejos, de los que nos rodeamos, del vecino, del amigo, del hermano, del novio, del primo, del pariente, que nos aconseja, que nos dice lo que tenemos que hacer, en vez de consultar con una persona que sepa. Y nos dejamos guiar por malos consejos. El punto número tres que yo les quería tocar en esta ocasión es que muchas veces nosotros vamos donde embaucadores, donde personas que no saben lo que están haciendo realmente, y que por cobrarte y por ganarse un dinerito simplemente te dicen sí, todo va bien, y realmente ni siquiera te han prendido una vela. Y con eso te digo todo. ¿Cómo entonces yo sé que estoy yendo donde un profesional que me va a ayudar? Primero, porque el profesional que te va a ayudar te va a decir las cosas claras y como son. Segundo, no es importante el dinero que tú tienes que pagar para el profesional realmente. Lo que él está haciendo es dándote una guía, dándote un apoyo, dándote una ayuda. Y tercero, él te va a decir que te tienes que curar, tienes que sanar con tu propia energía. Entonces así es la única manera en la que tú puedes mejorar. ¿Por qué les cuento esta historia que parece de terror? Porque generalmente nosotros pensamos que con una sola limpia ya basta, con una sola leída ya está. Y esto es un tratamiento, es como ir al médico, ¿no? Entonces uno tiene que ir varias veces, hacer varias cosas y seguir varios pasos para poder realmente estar equilibrado y poder estar bien. Y el profesional tiene que guiarte a ti en todo tu proceso hasta que tú estés bien realmente. Y ahí habrá terminado su trabajo. Y tú vas a poder decir que esa persona realmente te pudo ayudar. Sí, que hay personas que vienen tristes porque han perdido a su pareja. Bueno, ese es un luto por el que tienen que aprender a pasar. Y muchas veces nosotros no somos psicólogos y ellos no vienen donde el psicólogo, sino ellos vienen donde el brujo para que el brujo les diga, sí, les voy a devolver a la pareja inmediatamente, o a los 7 días, o a los 21 días. Y esa parte también es contradictoria. ¿Por qué es contradictorio? Porque el brujo tiene que ver si es que tú estás bien con tu energía como para poder hacer los rituales necesarios para que vuelvas con tu pareja, dependiendo del problema, dependiendo de las causas por las cuales haya habido esa separación o haya habido ese rompimiento. Y de pronto tú dices, pero es que nada me sale. Igual, nada me sale. Y tú llegas a la desesperación y al estar en una situación en la que tú quieres tirarte del puente. Y eso está mal. Eso está terriblemente mal. Porque tienes que seguir buenos consejos. Tienes que apoyarte en profesionales. Si tú estás deprimido o estás pasando por una etapa de luto que no puedes manejar, tienes que visitar un psicólogo. Y el psicólogo tiene que ayudarte a sobrepasar esa parte. Y el psicólogo, el profesional, tiene que decirte lo que tú tienes que hacer. Y apoyarte en el profesional, en el que sabe. Tienes que apoyarte en el que sabe. ¿Y por qué estoy hablando ahora de esto tan fuerte y tan duro? Porque estamos en una época en la cual las personas, por conseguir sus objetivos, son capaces de todo y de todo. Entonces no importa. Ah, quieren que te devuelva tu pareja, te cuesta $2,000, los tengo. Y muchas veces lo pagas, pero no tienes resultados que tú esperas. No es mejor brujo el que más caro cobra. No es mejor limpiador o no es mejor profesional el que te cobra más, sino el que te cobra lo justo y que hace un buen trabajo. Ese es el mejor. Y a ese es al que tienes tú que confiarle. Tú, no hay cómo contar tus problemas a todo el mundo, ni mucho menos a personas que se puedan querer aprovechar de esa situación para hacerte caer y para dejarte peor de lo que estabas al principio. No confíes en todos. Confía en los que saben y asesórate mejor. Asesórate con los que cuentas alrededor, pero también asesórate con las personas que tienen conocimientos y con esas personas que pueden servirte para que tú puedas estar en otro nivel. En este segmento yo quiero conversar de todas estas cosas para que ustedes sepan qué pueden hacer, tengan una pequeña idea de lo que pueden hacer con su problema en especial. Muchas veces no todo es magia, muchas veces depende de nuestra propia autosanación. Y muchas veces tú tienes que darte cuenta de que si el problema eres tú, porque entre la pareja el 50 es 50 y 50. 50 mío, 50 tuyo. Entonces la situación es esa. Y tienes que darte tu espacio. Y tienes que darte tiempo para tu luto. Y tienes que darte tiempo para saber si es que esa persona realmente es tuya o no es tuya. Y te pertenece o no te pertenece. Muchas veces vemos el problema y nos ahogamos en un vasito de agua porque no estamos viendo las cosas tan claras y tenemos una visión muy corta. Entonces, en vez de entrar a un círculo vicioso de limpia en limpia, de buscar un brujo, un curandero, un chamán, de buscar tantos profesionales que no te ayuden, tienes que buscar uno que sea bueno. Y por eso topé esta historia de esta persona, que realmente es complicada. Porque si hay esos casos que no tienen solución. Y muchas veces esos casos no tienen solución porque nuestra propia energía no colabora. Y este es el mensaje que les quiero dar. Tratemos de sanar con nuestra propia energía. Desde mi más íntimo deseo para todos ustedes, queridos radioescuchas, oyentes, es que podamos manejar nuestra energía de mejor manera y ser nuestros propios agentes y sanadores y poder seguir con nuestro curso en nuestra vida. Desde el infinito amor, les saluda Dago. Los ojos cerrados dificultan el despertar y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Si quieres contactarte con Dago, el Mago Blanco, comunícate al 096-952-8114 o al número de WhatsApp de Egrégora Radio 098-754-7776. De seguro Dago estará muy gustoso de ser tu guía en este camino de exploración hacia tu propio ser, hacia tu propia magia. Hablemos un poco de totalmente lo contrario a la magia, que son las drogas, que últimamente son los que coadyuvan a nuestra existencia. ¿Qué sería de nuestras vidas actuales sin el uso constante de drogas permitidas y no permitidas? En caso de que las técnicas tradicionales para interferir en nuestra mente no funcionen, existen otros aliados, las drogas. De una forma u otra suelen tener el beneplácito de ciertas élites que se benefician de ellas, ya sea como fuente de ingresos o como herramienta de manipulación. Por ejemplo, en la película del año 1936, Reefer Madness, se utilizó la sugestión hipnótica con el fin de aleccionar a los padres sobre el peligro que conllevaba consumir marihuana para sus hijos, y al mismo tiempo motivar el consumo de la misma droga. A través de una sutil técnica, los realizadores conseguían que, según quien fuera el público de la película, el mensaje que calara fuese diferente. Así, los padres salían convencidos de lo maligna que era la marihuana y de la necesidad de prohibirla, mientras que los jóvenes tenían todavía más ganas de recurrir a ella, porque lo prohibido siempre nos excita. De ese modo, el gobierno inducía a los jóvenes a consumir más, mientras activaba la mirada crítica de los padres que exigirían una respuesta política para terminar con el problema. Los políticos presentarían luego una ley para satisfacer la demanda del pueblo, cuando en realidad eran ellos mismos quienes habrían creado la sensación de necesidad de esa ley en los ciudadanos. Y conviene recordar que no pocas veces las drogas han sido utilizadas como excusa para imponer un mayor control policial en la sociedad, y no solo las drogas, ahora también los virus, que son pretexto de cuidarnos de nuestra salud, de la que jamás se han preocupado, ahora prácticamente nos tienen maniatados en la debacle económica que nos viene a futuro cercano. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. ¿Quieres consultar con Dago, el Mago Blanco? Comunícate al 096-952-8114. Repito, 096-952-8114. El Mago eres tú. Quien tiene que tener el control de su mente eres tú. Simplemente Dago es una guía que te ayudará en ese camino. Y principalmente que no nos dejemos absorber, ni tampoco nos dejemos manipular. Ahora más que nunca, cuando nosotros nos consideramos que tenemos el poder en las redes, no las estamos utilizando como deberíamos. Por ejemplo, con el objetivo de infantilizar a la población, mientras nos proporcionan la placentera sensación de ser partícipes de la acción y no meros observadores, los videojuegos se han convertido en los reyes del entretenimiento, no solo para niños, sino para adultos. Por tanto, también de la propaganda. La ilusión de ser parte del juego lleva al jugador a involucrarse emocionalmente, tanto que en ocasiones las vivencias de los videojuegos terminan por reemplazar a las de la vida real. Es el culmen del adormecimiento, la puerta grande para el control mental. Entonces no podemos permitir que nadie controle nuestra mente más que nosotros mismos, y ese control tiene que estar dado por un sistema equilibrado de acción. La inmersión en realidades artificiales puede llegar a una desensibilización respecto a los acontecimientos del mundo real. Si a diario vemos como cercanos los disparos y las mutilaciones, no nos afectará verlos por la tele aunque lo sufran personas reales. No sabremos diferenciar, y eso es lo que está sucediendo. Cada vez estamos menos sensibles, cada vez podemos percibir menos la magia, y la magia que cada uno de nosotros tenemos, y que es la que Dago invita a explorar, a vivificar, a equilibrar y sobre todo a estimular, porque puede estar ahí, pero latente, adormitada. Por otra parte, volviendo a esto de los videojuegos, estos nos arrebatan incluso la posibilidad de imaginar, ya que crean por nosotros los escenarios por donde debemos mover nuestra mente. Limitan así nuestras acciones y movimientos a los que el creador del juego haya decidido. Es la metáfora de la sociedad en la que vivimos y los límites que a diario nos imponen, tanto las normas sociales como los juicios externos. Entonces, lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, cada uno de nosotros sacaremos nuestras propias conclusiones. Si verdaderamente es una pandemia de dimensiones apocalípticas o es una mera manipulación económica, puesto que ¿cuántos millones se están moviendo sobre texto de la misma? Y ojo, no estamos adoptando ninguna postura. Egrégora es un programa completamente apolítico, en cierto modo inclusive acrático. Es decir, si tenemos que movernos en alguna dimensión, nos moveremos en la dimensión de la acracia, es decir, completamente ajenos a ningún tipo de poder. Porque el poder, el único poder que vale, es el poder de nosotros mismos. Por eso nuestra impronta, conócete a ti mismo, y entonces no permitirás que ningún videojuego, no permitirás que ningún control mental entre y realmente haga mella en ti. Con esto no estamos diciendo que dejes estos placeres de lado. Las películas son importantes, el entretenimiento es importante, pero no pueden ser nuestra razón de vida. No podemos estar obnubilados en esa realidad mediática donde simplemente somos meros observadores. Tenemos una gran oportunidad ahora de cambiar las cosas. Tenemos una gran oportunidad de decir basta ya a las viejas costumbres, a los viejos ejercicios que no han funcionado, a las viejas prácticas que lo único que hacen es sumirnos más en la zozobra y sobre todo en la debacle, porque no estamos yendo a ningún lugar productivo, a ningún lugar saludable, estamos yendo prácticamente a la involución. Y como hemos tratado en el programa de hoy, no podemos permitir que la estupidez reine en nuestras conciencias y no podemos permitir que alguien más que no sea nosotros mismos controlemos nuestra mente de la forma más positiva y benévola posible. Si tenemos que usar la magia, bienvenida sea. La magia está en cada una de nuestras acciones y los milagros están ahí para quien quiere hacerlos y para quien quiere recibirlos. Pero hay un trabajo de por medio, porque ese ojo que no está preparado para ver tiene que de alguna manera ser estimulado, ser vivificado, para que entonces realmente pueda percibir aquello que para los demás estará vetado y lastimosamente tendrá que quedarse en su oscuridad. De nuestra parte, amigos, les agradecemos por su gentil compañía y será simplemente hasta nuestro próximo encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.